где нас так ждали. 9:41 de la noche y con este hermoso tema del Mundial de Rusia. Te digo, la cantante no la conozco, pero me gusta la voz que tiene. 9:41, hoy se va una remera, ¿eh? Hoy se va una, después le decimos el sorteo quién ganó. Y bueno, después al final, y bueno, estamos en los últimos minutos de Boomerang. Ya después de nosotros viene Materia Oscura. Bueno, voy a mi último tema de la semana, que es, voy a hacer un top de los 15, voy a hacer 15 porque si no termino más, los 15 estadios más grandes del mundo. Empezamos con el puesto número 15, que es el famoso Santiago Bernabéu de Real Madrid, con una capacidad de 81.044 de personas. Después, puesto número 14, está el Stade de France en Saint-Denis. 81.000, lo mismo, pero 338. Puesto número 13 es uno en Rusia, justamente donde se va a jugar el Mundial. Estadio Luzhniki, con una capacidad de 81.500 personas. Puesto número 12, tenemos el ANS Stadium en Australia, con 83.500. Después, en el puesto número 11 es en África, Egipto, el Burj El Arab. Si lo hice bien, lo dije bien. Con una capacidad de 86.000 clavado. El siguiente estadio en el puesto 10 es... Este es recordadísimo, imagino, ¿no? El Estadio Azteca, del Club América. 87.000 justo. Puesto número 9, Estadio Nacional Bukit Jalil, de Malasia. Me río por el pronombre. 87.411. Octavo es uno de Indonesia, Gelora Bergkamp Camo, donde juega la selección de Indonesia, entre otros equipos, 88.306 de capacidad. Después, el puesto número 6 es el Wembley Stadium de Inglaterra, el 90.000. Puesto número 6 tenemos uno de Estados Unidos, el Rose Bowl Stadium, donde mayormente se juega el Super Bowl, 92.600 de capacidad. Puesto número 5 es un estadio que se renovó ahora por el Mundial 2010. Hablo del Soccer City en Johannesburgo, Sudáfrica. 94.736 de capacidad. Muchísimo. Y encima, para obviamente, la remodelaron hace poco para hacer el Mundial del 2010. Puesto número 4, el Camp Nou de Barcelona. 99.354 de capacidad. Ya es enorme eso. Puesto número 3, vamos al top 3 ahora, ¿eh? Puesto número 3 está el Melbourne Cricket Ground de Australia, donde también se juega el rugby, también puede ser fútbol y rugby. 100.024, ya llegó a los 100.000. Después, el número 2 está el Michigan Stadium, otro de Estados Unidos, con una capacidad de 107.611. Y el estadio más grande del mundo, ¿saben cuál es? Es el renombrado May Day en Pyongyang, Corea del Norte. Con una capacidad de 150.000. Un montonazo, 150.000. 150.000 personas. El estadio más grande del mundo es ese, que es un estadio que se hizo para el Mundial de Corea-Japón 2002. Y ahora lo usan para múltiples eventos. Y voy a terminar con esto. Para vos, ¿cuál es el estadio más grande de Sudamérica? Lucas, no vengas con preguntas estúpidas. Ya sabemos cuál es. El Maracaná. ¿Maracaná? Bueno, te haces el canchero, pero es incorrecto. El Maracaná no es el más grande de Sudamérica. El más grande es el Monumental U de Perú. Ese es el más grande de Sudamérica. Con una capacidad de 80.093. Ese es el más grande de Sudamérica. La cancha del Universitario de Perú, donde actualmente está dirigiendo Pedro Troglio, ahí. Así que te haces el canchero y al final no. ¿Y la cancha de River dónde figura? No, en serio. La de River sería, por ahora, la segunda más grande de Sudamérica. Pues ya el Maracaná ha sido la más grande del mundo, pero la tuvieron que achicar a lo largo de los años. Pero sí, estaría en el puesto 24-25 de los más grandes. Bueno, interesante. Yo pensé que el Maracaná era el más grande del mundo. Mirá vos. Bueno,